vez. Pero yo soy la Cruz del Sur. No es imposible, quizás puedas verla tú. Y si quisiera evitar que se la quieran llegar, traigo tu voz y brazo.